Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenido, bienvenida. Hoy nos abrimos en cuerpo y alma junto a Jocelyn Arellano aquí en Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un día más buscando información consciente que pueda ser de valor para ti. Recibimos a Jocelyn, nuestra querida invitada, en esta entrevista de hoy. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Un gusto estar con la familia de Mindalia y contigo, mi querida Laura. Bueno, pues el gusto es mío, Jocelyn, como siempre, de volver a tenerte en nuestras pantallas, de hoy poder ser la persona, la compañera que haga este viaje contigo. Y va a ser un encuentro muy especial, ya lo hemos prevenido así, porque vamos a tocar pues partes del cuerpo, del alma, de la muerte durante esta charla. Y me gustaría empezar, Jocelyn, por tu momento presente, tu momento actual. Comentábamos, ¿no?, hace unos días que han sido épocas de tránsito, de cambios para ti, y evidentemente todo eso a nivel espiritual, como persona, en todos los sentidos, pues nos va, ¿no?, transitando de alguna forma. Así que vamos a comenzar por ahí. Gracias, Laura. Bueno, son momentos de cambio para todos. Desde luego estamos en un despertar tremendo y las situaciones están difíciles para muchísimas personas, sobre todo internamente y externamente. A ver, ¿dónde estoy yo? Yo donde estoy hoy es en... Creo que tengo cada vez mucho más, no sé, metido dentro que todo cambia, Laura, todo cambia, todo es pasajero y las cosas pasan. Y que es inútil buscar la seguridad afuera, afuera de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque parte del reto de estar en este planeta, que venimos como almas, bueno, realmente somos chispa divina o somos espíritu, que venimos de la fuente de toda vida, creados a imagen y semejanza de nuestro creador, y esa chispa divina, ese espíritu que somos, decide venir a experimentarse en un planeta como la Tierra. Para eso necesita un vehículo que llamamos el alma, y el alma a su vez necesita un vehículo que llamamos el cuerpo. Entonces, vamos a decir que somos almas experimentando, o chispa divina en un alma que viene a experimentar en un cuerpo físico. El reto de la Tierra es experimentarnos separados. Al entrar en un cuerpo físico, nos creemos que somos un cuerpo físico, nada más. Creemos que somos lo que vemos en el espejo y nos experimentamos separados de todo. Entonces, esta separación, que es una ilusión, pero en la que vivimos inmersos, hace que en nosotros nazca el miedo a sentirnos separados y solos. Y buscamos la completud o la felicidad siempre en nuestras relaciones o nuestras relaciones de pareja o en nuestros hijos o en la familia o en el dinero o en cómo me veo, en mi imagen, en mis éxitos, desde luego mi imagen, el trabajo. Buscamos siempre la seguridad, la completud en lo externo. Y una cosa que yo, bueno, que cada vez me cae más el 20 y no es fácil, es entender que es inútil, pero completamente inútil, buscar la seguridad en algo externo. Porque todo cambia. Las relaciones que tenemos hoy cambian. O porque las relaciones cambian, o porque las personas nos morimos, o las personas se mueren. Todo, absolutamente todo cambia. La misma relación que tenía antes con un hijo, hoy puede ser distinta. Con una amiga, hoy puede ser distinto. Entonces, parte de lo que está sucediendo actualmente es que se nos está moviendo el piso a todos, es decir, se nos estaba forzando de alguna manera, no es que alguien nos esté forzando, nuestra alma ha decidido que necesitamos salir de nuestras zonas de confort, sentir una mayor inseguridad, una mayor vulnerabilidad, esa sensación de sentir que no tenemos de qué agarrarnos, porque precisamente siempre estamos queriendo huir de esa inseguridad o de esa vulnerabilidad, yo por lo menos. Y entonces me quiero agarrar de personas, planes, situaciones, trabajos, proyectos, que está muy bien. Yo no digo que no tengamos relaciones, amigos, planes, proyectos, etcétera, pero lo que más nos mueve, lo que más nos mueve realmente es cómo tapar ese vacío o vulnerabilidad que estamos, que en general casi todos sentimos. Unos no estarán tan en contacto con ello, pero hay una inseguridad. Y yo, para mí, por lo menos personalmente, creo que aquí estamos para recordar quiénes somos. Esto no lo digo yo, lo dice todos los que estamos en esto, es para recordar quiénes somos. Estamos aquí para que cuando lo de afuera no me funciona y me genera miedo, dolor, envidia, celos, vulnerabilidad, precisamente eso que está pasando, que me está generando sensaciones o emociones difíciles, estamos aquí para que a través de esa dificultad busquemos un mayor contacto con nuestro ser, porque de lo que se trata es que la vida, elegimos vidas y circunstancias que nos están empujando a ir hacia adentro, porque lo de afuera cambia tanto, pasa tan rápido, se va desmoronando, es impermanente. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Ok? Entonces, para mí lo más importante hoy es ante esa inseguridad que siento, o esa vulnerabilidad, o dolor, o miedo, simplemente volver a lo único que sí es real, que es este momento, y en medio de esa incomodidad, buscar entrar en contacto con mi ser. Entonces yo me encuentro ahí en ese momento de querer invitar el amor que soy cada vez que me siento vulnerable, ¿ok? O insegura. Este es el trabajo para mi modo de ver, actualmente del alma, en el sentido de que venimos a reconocer el amor que somos y yo no puedo entender el amor incondicional que soy si yo no experimento lo opuesto, que es el miedo, si yo no aprendo a lidiar con mis miedos. ¿Okay? Si yo no aprendo a darle la bienvenida a mis miedos, o eso que yo llamo la oscuridad en nosotros, aquello que no, con lo que no quiero estar. ¿Okay? Entonces, mientras más entendamos que me estoy agarrando, que cada vez que me estoy agarrando de algo externo, llámese ser humano, situación, algo material, si yo voy entendiendo que eso va a cambiar, que eso es una ilusión, porque nada de lo que ofrece la tierra perdura. Nada de lo que sucede aquí perdura. Yo vengo a descubrir lo que sí perdura en medio de lo que no perdura. Entonces, un paso importantísimo para mí es cuando siento ese miedo de que ya la relación que tenía ya no la tengo, de que a lo mejor estoy teniendo otras relaciones, a lo mejor con mi familia, que no están, que tampoco están tan sólidas, a lo mejor mi situación económica no es la más estable, en fin, sea lo que sea que yo esté enfrentando, volver al presente, relajarme, es muy importante relajarse, relájate, quédate con lo que estás sintiendo. Relájate y conoce eso que te dan tanto miedo. Conócelo, quédate con eso que te da tanto miedo, con esas emociones. Y en esa relajación y en ese quedarse, ahí estamos tocando el ser o la luz que somos, la presencia divina que soy, en esa relajación, en esa no pelea. Bien. En esa no pelea con el miedo, porque el miedo tiene muchas caras, ¿ok? Cuando me comparo con alguien, cuando siento envidia, cuando siento celos, cuando soy impaciente, cuando soy intolerante, cuando me juzgo, cuando me juzgo. Todo eso son facetas del miedo, ¿ok? Entonces, relájate cuando estamos, yo por lo menos me lo digo constantemente. Primero, gracias a lo que esté sucediendo en mi vida. En esta es la etapa que yo estoy. Gracias por esta dificultad. Gracias por este regalo, por esta oportunidad de a ver cómo yo con estas emociones, aprendo a relajarme, a soltar el control en el sentido de, puedo repetir, dejo ir el deseo de querer cambiar esto, dejo ir el deseo de querer controlar esto. Pido ayuda para cómo me relajo ante esto, cómo invito el amor, ya es la relajación. Entonces, aquiétate. Vuelve al silencio, a la presencia, muy presente. Dale. A mí me gustaría, Jocelyn, si me permites, hacer una reflexión porque me identifica mucho y supongo que a todas las personas que nos están escuchando. Yo que precisamente he sido una persona criada, ¿no?, desde la sobreprotección y vivo muchos asuntos de mi vida desde el miedo. Cuando tenemos resistencia a que la situación cambie, ahí es cuando nos cuesta más transitar. Es decir, mientras más tiempo me mantengo en ese limbo de no querer cambiar, más daño me está provocando la situación y más control le estoy dando a ese miedo. Desde este punto de madurez en el que te encuentras ahora mismo y de estudio, ¿no?, también y de conservación de ti misma, de tu espíritu, me encantaría saber cómo has transitado tú ese proceso, ¿no?, de resistencia para facilitar de alguna forma que cuando algo tiene que cambiar sea como debe y, como bien dices, llegar al punto más sencillo o de una forma más simple de decir gracias por este aprendizaje. Bueno, yo te estoy compartiendo, Laura, o les estoy compartiendo lo que yo hago hoy. Hoy. ¿Cómo lo practico? Si, por ejemplo, yo hace un año que terminé una relación, por ejemplo. Entonces, me vienen ideas de que si yo estuviera en la relación, o sea, y yo siento, cuando estamos dueleando, como digo yo, en algún tipo de duelo porque algo ha cambiado en tu vida, ¿ok? Se ha ido alguna persona, algo está cambiando en tu vida actualmente o ha cambiado, y entonces eso genera dolor, incomodidad, y entonces vienen muchos recuerdos o muchos pensamientos nosotros de cómo cambiar, yo, de cómo quiero, me gustaría cambiar esto porque me gustaría que la situación fuera distinta, esto lo veo en mí, quisiera, por ejemplo, estar en una relación o quisiera que fuera diferente mi circunstancia porque me creo que si mi situación actual fuera distinta, esto es lo que yo veo en mí, yo no sentiría esta vulnerabilidad, este miedo que siento, ¿ok? Si algo fuera distinto en mi vida actualmente, yo no lo sentiría esto. Entonces, estoy basando mi deseo de cambiar las cosas o de querer arreglarlas. Yo no digo que no haya que a veces arreglarlas, pero yo estoy hablando de que el primer paso tiene que ser el darme cuenta que mi deseo de cambiar algo, de que sea distinto y de esa pelea que tengo por controlar, viene de que no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Esto lo veo en mí. Entonces, veo cómo los pensamientos me llevan a que si las cosas fueran distintas, yo estaría mejor. Entonces, esa es la primera ilusión. Eso es falso. Si yo no aprendo, yo me digo, si tú no aprendes, Jocelyn, a darle la bienvenida a esta sensación de miedo, incomodidad, si yo no aprendo a traer amor a esto, difícilmente nada de afuera va a poder llenar este vacío o cambiar, lo cambiará momentáneamente, pero no puedo seguir buscando que lo de afuera tape emociones que yo no soy capaz de enfrentar, porque no funciona. Entonces, lo que yo hago es me detengo, Laura, me detengo y digo, a ver, siéntate, relájate. A ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te estás...? Para empezar es que me estoy... No solo que estoy sintiendo, sino ¿qué me estoy diciendo? O sea, me estoy diciendo cosas que no nos damos cuenta, las cosas que nos decimos. Yo me digo cosas como, no, es que si yo hubiera hecho esto distinto, yo estaría en otro lugar. Es que si yo hiciera esto de esta manera, yo estaría en otro lugar. Es decir, me quedo en la cabeza queriendo ver... Primero, racionalizarlo todo. Y después de racionalizarlo todo, ver cómo lo cambio. Pero me quedo en la cabeza. En lugar de bajar la atención al cuerpo, a la zona del pecho, o al estómago, a la boca del estómago, Entonces, lo primero es que todas las ideas en las que me estoy basando son falsas también. Es decir, hay un trabajo aquí profundo que hacer para poder estar en mayor contacto con el ser, un trabajo profundo con los pensamientos, dejar de creerles. Entonces, primero me tengo que relajar para ver qué me estoy diciendo y deja de creerte esas historias. Nada que yo me pueda decir. O sea, me puede ayudar a entender que todo va a cambiar, que es parte de la vida, que es necesario y dar gracias. Sí, todo eso lo hago. Pero si yo quiero que algo, que haya un, ¿cómo se dice? Un shift, que haya un cambio energético en mí, tengo que poder enfrentar con mayor amor lo que siento. Y eso, lo que yo hago es relajarme, relájate, déjalo venir, aunque te mueras del susto. Ya, enfréntalo. Ya, no salgas corriendo a un plan, no llames a nadie, no te vayas, no hagas nada, aunque sean media hora, una hora, lo que tenga que ser, pero ¿sabes qué? Conoce eso a que lo que le tienes tanto miedo. Y conocerlo es, dale espacio. Ahí está el amor, ahí está la luz. Porque cada vez que nosotros seguimos, yo lo veo en mí, reaccionando desde el miedo. Es decir, por ejemplo, me siento sola. Asocio que estar sola tiene que ver con que hay algo malo en mí. A mí me pasa esto. Tiene que haber algo malo en mí porque estoy sola. Entonces, busco cómo llenarme, busco planes. Entonces, cada vez que yo sigo actuando desde la no enfrentar esa sensación de soledad y de pérdida o de vulnerabilidad, eso de eso, si yo no me enfrento con eso, con amor quiere decir dándole espacio, si yo sigo huyendo, cada vez que yo huyo, con un plan o con internet o con mucho trabajo, cada vez que estoy haciendo eso, sigo reforzando el miedo en mí, sigo reforzando la separación, sigo reforzando la creencia en un yo separado, sigo generando un karma basada en la idea de que tengo que arreglar algo afuera. Cada vez que yo lo veo en mí, a ver, deja, no hagas nada, quédate, pon toda tu atención aquí en lo que estás sintiendo. Eso es amor, darle amor. Volver aquí es ser compasivo con esto. Cada vez que yo me vuelvo una con eso que estoy sintiendo, volverme una es porque le doy espacio, porque no me separo huyendo de eso. Me unifico porque mi atención está aquí en esto, en el cuerpo, en las sensaciones. Let it be, relájate, déjalo estar. Me unifico, dejo de reforzar la separación, dejo de reforzar el yo separado que siente que tiene que cambiar algo para no sentir este vacío, vulnerabilidad, miedo, envidia, celos, comparaciones, baja autoestima. No sé si me estoy explicando, esto es lo que hago yo, ese es el momento en el que yo estoy y esto es lo que yo comparto, porque vengo yo y todos. Y definitivamente hoy en día está clarísimo que vengo a recordar quién soy, vengo a un planeta donde voy a experimentar la oscuridad, voy a experimentar muchas cosas que no quiero experimentar. Y como no quiero experimentar lo que no me gusta, me separo de ello evitándolo. Entonces, es parte del proceso de la Tierra evitar lo agradable y lo desagradable. Lo cómodo y lo incómodo es parte de estar aquí. Y vengo a empezar a experimentar qué es eso de que eso de la no separación, qué es eso de qué es el amor incondicional que soy. Pues es que yo, si yo soy incapaz de abrazar lo que no me gusta, entonces no estoy entendiendo que soy amor incondicional. El amor incondicional es porque permito y dejo de rechazar eso que no me gusta. Ahí está el amor o la compasión. Es un proceso en el que estamos. Bueno, sí, no es un trabajo fácil. Fácil no es para nadie, ¿ok? Y todos, todas y todos los que estamos viendo este programa estamos enfrentando algo en este instante de nuestras vidas que nos cuesta trabajo. Y esto, esta manera de empezar a ver cómo yo dejo de pelearme con eso que no quiero sentir en mí y cómo aprendo allá. No le creas a tus ideas, que las ideas siempre nos van a llevar a ver cómo lo cambio. Las ideas siempre va a ser cómo lo cambio, el control, el salirme del contacto con mi ser, siempre me va a llevar hacia afuera. Y todo esto tiene que ver también con el otro tema que yo toco tanto, que es la vida después de la muerte, porque si yo aquí empiezo a tocar ese amor o esa capacidad de dar espacio, de incluir, de no rechazar, ya si cambia o no, ya eso es otra, eso es otro, otro capítulo. ¿Okay? Lo primero es, si yo aprendo a incluir más, es decir, incluir implica abre tu conciencia. O sea, cuando yo hablo de recordar quiénes somos, estoy hablando de estamos ampliando nuestra conciencia. Si yo creo que el amor es esto, el amor es el amor a mi familia, el amor a mis hijos, por ejemplo, y a mis íntimos amigos. Pero espérate. Vamos a incluir más. Vamos a incluir que ahora también el amor es el amor a ti mismo. Ahora también el amor es a todo lo que no te gusta. O sea, vamos a ir por capas, tenemos que ir entrando, porque yo lo que quiero es volver a esa quietud, presencia que soy, y no puedo tocar eso si no, bueno, si no incluyo, si no le doy espacio a lo incómodo, a lo que me duele, al miedo a estar solo, al miedo a no ser querido, el miedo a no ser visto. Siempre estamos buscando el reconocimiento afuera, buscando la seguridad afuera. Y entonces, estas son prácticas. Lo que yo estoy compartiendo es un aspecto de cómo ir recordando lo que somos, porque cuando llegamos, como todo el proceso en la tercera dimensión implica recordar quiénes somos, tanto en la vida como después, en la vida que continúa después de aquí, es recordar quién soy. Mientras yo más sea capaz de incluir, incluir es no rechaces nada. ¿Ok? No rechaces nada. Déjate sentir eso. Porque lo rechazamos de una forma energética, lo rechazamos como en el cuerpo. No quiero esto, no. No rechaces nada. Quédate. Aprende a vivir o a sostenerte quieta en esa presencia sin tanta reacción. Aprende a abrirte a lo que está pasando, incluye. Entonces, cuando llegas a la luz, eres más capaz. Bueno, desde luego todos vamos a llegar a la luz, donde se siente un amor incondicional y nos reciben nuestros seres queridos, sí, pero todos vamos a ir llegando al nivel de luz que te corresponde, de acuerdo al nivel de luz que has sido capaz de sostener en vida. Y por nivel de luz, de sostener en vida, para mí implica qué tanto de mi experiencia humana dejo de rechazar, ¿me explico? Qué tanto soy capaz de darle la bienvenida a lo que sea que esté pasando, ¿ok? Con todo lo que eso implica. Bueno, ¿cómo ves, Laura? ¿Vamos bien? ¿Quieres...? Yo antes de sumergirnos o de profundizar más en la vida después de la muerte, Jocelyn, quiero hacerte una pregunta que yo me hago en muchas ocasiones, que es, ¿qué le dirías a la Jocelyn del pasado? Es decir, si podemos hablar con esa versión antigua de nosotros, de hace 5 o 10 años, ¿cuáles serían tus palabras? Ay, bueno, yo lo que veo del pasado es que he sido muy dura conmigo. Entonces, yo ojalá le pudiera haber ahorrado un poco de dureza ni de tanta exigencia. Porque yo me creía que la exigencia, bueno, en mí, me creía que tenía que ver con cambiar algo, mejorar, siempre mejorar y cambiar, ser una mejor persona siempre. No digo que eso esté mal, pero no se puede ser una mejor persona o cambiar nada, sino lo que he ido aprendiendo es que, primero, no me puedo saltar escalones, no te puedes saltar escalones, es decir, pues tú puedes pensar que tú eres muy espiritual o muy libre o muy flotar en el amor, pero si tú, en fin, que yo era, yo me creía que tenía que ver, que tenía que ver con ser estricta conmigo y se me había olvidado, bueno, la aceptación, el no rechazo, el no juicio, se me había olvidado esta parte que ahora es la que estoy, vamos a decir, se me había olvidado, o bueno, no conocía lo que era la compasión hacia mí, por ejemplo. O sea, no tenía ni idea lo que era eso, no tenía ni idea lo que podía ser. Y la compasión hacia mí no es que, porque qué trillado suena esto del amor a uno. Para mí es básicamente relajarme ante lo que está pasando y ver dónde me estoy peleando y ver cómo le doy la bienvenida y pedir mucha ayuda, ¿eh?, para transitarlo. Bueno, en fin, eso le diría, no seas tan dura, sé más suave. Es porque ser más suave te ayuda a relajarte más. Ser dura, bueno, en mi caso, generaba mucha tensión, me exigía demasiado. Gracias, Jocelyn, por compartir esta reflexión con nosotros. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido. En nada estamos de vuelta para continuar con esta charla especial. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues aquí seguimos conectados. Jocelyn, ¿quieres compartir algo? No sé si estabas preparada justo para... Perdón, Laura, sí iba a decir que... Se me fue lo que te iba a decir. Que, no me acuerdo, algo así como que todo está perfecto como está. Es algo que estoy entendiendo, como todo está perfecto como está. Incluso todo lo que yo considero mis errores, o mis sombras y mis luces, que tengo también muchas y muchas sombras, pero que todo está perfecto como está. Eso lo estoy empezando a ver, eso es parte de la relajación, que lo que estoy, bueno, según yo, estoy aprendiendo a incluir, a no rechazar nada. Bueno, eso es lo que quiero decir. Todo está bien como está. Bueno, Jocelyn, de verdad yo te noto diferente, te siento diferente, pero me encanta, ¿no?, que veamos también una versión más conectada, podría llamarlo así, podría definirlo así, en este punto, ¿no? Yo creo que contigo misma es la sensación que me da, como que tienes una relación ahora mismo muy directa contigo misma, y en esta reflexión yo me imagino que un estudio o una vida, ¿no?, dedicada al estudio de la vida después de la muerte, de lo que somos tras morir, aunque en realidad yo sé que para ti ese concepto no está, pero me encantaría saber cómo afrontas tú en este punto actual, ¿no?, de conexión contigo misma, la vida después de la muerte. ¿Cómo ves a día de hoy este proceso de soltarnos del cascarón que es nuestro cuerpo y continuar siendo almas? Bueno, antes de saltar a la siguiente etapa, que ya es sin un cuerpo físico, yo te quiero decir que yo, en lo personal, espero poder vivir el máximo tiempo posible en este planeta. Lo digo, ¿por qué? Porque todo el tiempo que pasemos aquí, como almas encarnadas en un cuerpo, es una oportunidad, ya que como aquí enfrentamos, vuelvo a lo mismo, los opuestos, o sea, muchas cosas que no nos gustan y también muchas cosas que nos gustan, pero como tenemos que enfrentar cosas difíciles, cada vez que yo hago mi mejor esfuerzo por no rechazar y por darle la bienvenida a lo que está pasando y por pedir ayuda para quedarme quietecita y experimentar un poco más de mi esencia en medio de eso, mi alma crece en luz. O sea, cada vez que yo acepto o no rechazo, vamos a decir que mi ser, la luz de mi ser se manifiesta más, ¿ok? Mi alma se enriquece, brilla un poco más, porque hay menos fricción, hay menos, menos rechazo a la experiencia humana, ¿ok? Entonces, mientras más tiempo esté en este planeta, o estemos, bueno, claro, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. Eso no quiere decir que no tenga momentos de muchísima, momentos muy difíciles también. Pero no importa lo que pase en nuestras vidas, justo esa fricción que está sucediendo, cuando yo la enfrento, cuando yo le doy la bienvenida y digo, no me voy a pelear con esto, sino voy a ver cómo abrazo esto, crezco, mi alma crece en luz. Entonces, porque de lo que se trata es ir, que el alma vaya transparentándose, creciendo en luz. Es decir, creciendo en luz quiere decir que está manifestando más la luz del espíritu. El cuerpo físico es solo un instrumento del alma para tener experiencias aquí, precisamente experiencias que hacen que nos enfrentemos a situaciones difíciles, para que con mi deseo de darle la bienvenida, y ser más compasiva con eso, el alma, la luz de mi espíritu crece. No es que crezca, se manifiesta más. Entonces, las oportunidades de la Tierra son únicas, únicas, ¿ok? No hay, bueno, de todo lo que he entendido a través de mi relación con Carmen de C, más todo lo que he leído, no hay otro planeta como este. Sí hay otros planetas de tercera dimensión, pero como este, algo pasa aquí a nivel emocional. Aquí se siente todo muy, muy fuerte. Aquí es, nos apegamos mucho, ¿ok? A lo que el planeta ofrece, y nos apegamos mucho a lo que ofrece, porque es porque aquí se siente muy intensamente. Entonces tiene unas características este planeta donde literalmente abrazar lo que hay en ti, o sea, darle espacio a eso que hay en ti que no te gusta, es una oportunidad única. Luego vamos a, ahora vámonos al mundo espiritual, que le corresponde a la tercera dimensión, que se llama el mundo astral. Ahí vienen otras oportunidades. Número uno, ya para empezar, en el mundo astral o el mundo espiritual ya no tenemos un cuerpo físico. Quiere decir que estamos mucho más en contacto con nuestro ser. Vamos a decir que entre la luz que somos, hay menos capas. La más densa se ha quedado, esta y el doble etérico, se han quedado aquí. Entonces, hay mayor contacto con nuestro ser o nuestra luz o con esa unidad, ¿ok? Pero, y lo cual dicen que se siente divino, pero a lo que voy es que voy a entender más y más esa unión con todo en la medida en que lo empiece a practicar aquí. Por ejemplo, unirme a lo que no quiero ver de mí. Entonces, la vida después de la muerte. Bueno, pues llegamos en el mismo estado mental y emocional en que hemos vivido, en el que hemos muerto. Nuestro tránsito será más o menos difícil, igual, dependiendo del grado de apego que tenga a mis ideas y el grado de apego que tenga a aquello que me daba seguridad en la Tierra. Entonces, sigo haciendo un trabajo aquí estoy trabajando desapegarme de mis creencias, ¿ok? De no creerle a los pensamientos para dejar de juzgar lo que está sucediendo como bueno o malo. Por eso estoy trabajando, no le creas a esas ideas, no le creas a tus ideas, nada es ni bueno ni malo, todo como está, está bien, quédate con lo que hay. Ahora, esto mismo pasa cuando llegamos del otro lado. Si yo me estoy pensando que cuando yo llegue me va a recibir Jesús o la Virgen María y me va a interceder por mí, no sé, si yo tengo todas estas ideas de lo que es o no es, cualquier apego a las ideas entorpece mi tránsito. Cualquier idea que me apegue a una creencia mía que me impida simplemente estar abierto a lo que hay en ese instante, darle la bienvenida a la experiencia tal cual es en ese instante y no querer imponer mis ideas de lo que debería de ser, que es lo que siempre hago en vida. Entonces, por un lado, el trabajo, insisto, el tránsito es más o menos rápido dependiendo del apego a mis ideas de cómo deben de ser las cosas. Otra vez, mis emociones y mis ideas también son las que me atan a lo que he dejado. En la medida en que yo pida ayuda para soltar cualquier apego, a cualquier apego terrestre, mi tránsito todo será más rápido. Y cuando hablo de tránsito, estoy hablando la llegada a la famosa luz. Si yo pido ver la luz, si yo me entrego y digo, Dios mío, ayúdame, o yo digo, deseo ver la luz se hace de inmediato. Pero si yo me voy con miedos, aferrada, apegada, no creyendo en nada, en fin, nunca habiéndome cuestionado nada, pues será mis ideas ganarán terreno, mis ideas, y me impedirán ver la luz de inmediato. Por eso nos preparamos para morir, o por eso cuando los que nos quedamos rezamos por los que se van, porque eso los ayuda a desapegarse. Finalmente, prepararse para morir no es más que ir aceptando mi vida como ha sido. Es que prepararte para morir es igual lo mismo que prepararte para la vida, que tiene que ver con acepto mi vida como ha sido, me perdono, todo lo que tenga que ver con gratitud, perdón y aceptación es lo que me ayuda a ver la luz más rápido. Entonces, en la medida en que suelto mis ideas de que mi vida tendría que haber sido distinta, lo mismo que dejar la idea de que mi vida tenía que haber sido distinto, es la misma idea que tengo yo ahorita, en este instante, de que las cosas deberían de ser distintas. Perdón que insista, creo que las cosas deberían de ser distintas. No vamos a analizar qué es mejor o qué es peor, pero ahorita no quiero que sean así porque no me gusta lo que me hacen sentir. Entonces, primero lidia con lo que te hacen sentir y luego las cosas energéticamente se irán acomodando, porque habrá un cambio energético cuando yo le dé la bienvenida a eso que no me gusta sentir. Pero bueno, es lo mismo cuando ya me voy o cuando llego del otro lado. El camino siempre es abrirse a lo que hay. Que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Deseo ver la luz. O sea, dejarte llevar, relájate. Mientras más te relajes ante lo que hay en ese momento, el tránsito a la luz es inmediato. Y ya en la luz maravillosa esta que nos espera, que es la luz, no es más que nuestro propio ser otra vez. La luz, eso a lo que llegamos, eso que alguna persona nos describió como que es como si estuviera en Dios, no lo puedo explicar, pero es como si estuviera en Dios y todo fuera Dios. Y es que siento un amor indescriptible. Pero lo que es absolutamente fascinante es que ese amor indescriptible es mayor contacto con lo que somos. Al ya no haber un cuerpo físico de por medio, una capa tan densa, pues hay mayor contacto con lo que somos. Lo que pasa es que también no somos capaces, vamos a ir captando más y más lo que somos también en base a lo que hayamos practicado en vida. Por eso la vida es toda una preparación para la muerte. Bueno, así lo entendían por lo menos la civilización egipcia, desde luego no se diga los budistas tibetanos, los griegos. En fin, se entendía que esta vida era una oportunidad para expandir la luz del espíritu en la tierra a través de cómo traer luz a la oscuridad, porque de eso se trata, venir al planeta. Es como yo anclo más luz en este planeta, pero no puedo anclar luz en este planeta si no estoy trayendo luz a mi propia oscuridad. O sea, bien, entonces, vamos a ver, con respecto a allá, todo lo que va pasando, los planos por los que vamos pasando, tiene que ver también con nuestros apegos y nuestras ideas. Por ejemplo, esto es interesante, hay lo que le llamarían un primer plano, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos el primer plano, hay quienes le llaman el plano de la vacación o el plano de la ilusión. En este primer plano donde, bueno, te reciben, todo es absolutamente maravilloso, sucede la película de tu vida, que también puede suceder antes. Es que no sé si, espérate, es que ya voy a explicar, no me voy a detener en la película de la vida ahorita, voy a hablar del primer plano, donde tú tienes la posibilidad de crear a tu antojo todo lo que hubieras querido tener en tu vida, pero que no pudiste tener. La casa, el trabajo, o el barco, o el avión, la situación que hubieras querido tener, los viajes, los éxitos, tú puedes con tu mente crearlo, generarlo, con solo desearlo en ese primer plano. Entonces, mucha gente se cree que esto ya es el cielo. Es decir, yo aquí puedo tener los hacer lo que se me pega la gana, sí. Es una especie de plano en donde estamos acostumbrándonos a la nueva vibración en la que estamos. Sí, estamos como ajustándonos, ¿ok? También es como una vacación, sí, es una especie de descanso por todo tipo de vidas que podamos haber tenido, ¿no? El cansancio que podamos traer, las vicisitudes que hayamos vivido. Ahora, por ejemplo, todas las creaciones que se generan en este primer plano tienen mucho que ver todavía con los deseos que teníamos en la vida. Todavía estamos muy apegados al plano material. Se vale porque es un proceso irse desapegando. Pero, por ejemplo, no existe el tiempo del otro lado, pero vamos a hablar de tiempo porque no sé cómo decirlo. El tiempo que tú pasas en ese primer plano va a durar el tiempo que tú quieras seguir generando, creando aquellas situaciones que no pudiste tener en vida. Entonces, puedes estar ahí per secula seculorum, pensando que qué maravilla, aquí no me tengo que preocupar de dinero, aquí no me tengo que preocupar de hambre, aquí no me tengo que preocupar de nada y puedo tener todo lo que yo quiera. Sí, pero todavía no nos damos cuenta todavía lo apegados que seguimos a tener a deseos terrenales. Entonces, tarde o temprano llega, que eso es lo ideal es que empiece a pasar en vida, es que tú empieces a cuestionarte, pero espérate, esto es todo lo que hay, debe de haber algo más. Siempre tiene que haber, tarde o temprano en la vida o en la muerte, o en del otro lado, tiene que haber ese llamado a más de lo que soy, más deseo de quién soy, no seguir persiguiendo deseos. Llega un momento que dices, aquí en la vida, nos pasan las cosas que nos están pasando, las elegimos, el alma las elige precisamente para darte cuenta que todos esos deseos son una fantasía, que no te van a dar la felicidad. Pero lo mismo pasa, sigue del otro lado. O sea, tarde o temprano tienes que desear algo más para salir, digamos, de ese primer plano. No sé cuánto más tiempo tengamos. Mi querida Laura. Pues Jocelyn, precisamente hablando del tiempo, estamos llegando al final, ¿no? Como todo en esta vida tenemos un tiempo limitado y hasta aquí hemos llegado en esta charla que hemos querido compartir con todos vosotros, que hemos hecho con muchísimo amor, empezando por supuesto por Jocelyn, que se ha prestado a regalarnos pues una bonita conexión con su alma y con su cuerpo en esta entrevista. Si queréis conocer un poquito más y que sigamos avanzando, porque creo que han quedado muchas cosas pendientes, Jocelyn, aquí abajito podéis dejarnos un parte 2 y ahí estaremos contemplando el poder hacer un nuevo encuentro donde podamos continuar con esta charla. Y bueno, Jocelyn, estamos apenas a un par de minutos de cerrar el tiempo máximo de entrevista, pero me gustaría que fueses tú quien pueda concluir con este encuentro y que el mensaje final quede resonando de tu voz. Yo te mando un abrazo enorme, muy agradecida de que hayas hecho huequito para nosotros y también sabiendo que estás en otra localización que no es donde normalmente te encuentras, que nos hayas abierto esa ventana hacia tu corazoncito en el día de hoy. Gracias, Laura. Bueno, pues yo les diría, mis queridas amigas y amigos, que eso que te está costando trabajo ahorita, eso que con lo que te estás enfrentando en este momento de tu vida que te hace sufrir, primero que nada, dale las gracias, ¿ok? Dale gracias, porque esto es una gran oportunidad. Dale las gracias, y porque esto es una oportunidad donde lo de afuera, vamos a decir, que no está funcionando como uno quisiera, algo está cambiando o algo se está desmoronando, y todo esto tiene que ver para que tú vayas hacia adentro, ¿ok? Vayas hacia adentro, vayas hacia tu ser. Lo que sea que esté pasando en tu vida es para que quites la tensión de querer controlar lo que está pasando afuera, pensando que la solución a tus emociones internas tiene que ver con cambiar eso, y voltea la mirada hacia aquí, ¿ok? Hacia adentro. Y una manera de voltear la mirada hacia adentro es detente, aquiétate, relájate y dale la bienvenida a eso que no te gusta sentir, ¿ok? Dale espacio. Eso es ir hacia adentro, es estar ir hacia adentro es estar muy presente, con una actitud de benevolencia o de ternura o de agradecimiento o de, por lo menos, de darle atención a eso que estás sintiendo. Y lo segundo que te digo, eso que está pasando, créeme, es perfecto. ¿Ok? Es lo que tu alma necesita. Confía. ¿Ok? Confía que lo único que tienes que hacer es empezar a darle la bienvenida a todo eso que has rechazado anteriormente en tu vida, que es esa sensación de vulnerabilidad o de inseguridad o de miedo. Espero que estas palabras te sirvan. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, como siempre, aquí en un próximo directo en Mindalia Televisión. Gracias por estar. Te mando un beso, bella. Seguimos en contacto.